Viernes, 8 en punto de la tarde. Estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes. Un viernes más aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Lluvioso viernes, ya nos pidió la lluvia. Y como solemos decir últimamente, esta conversación de ascensor abre nuestro programa 203. Exactamente. Siempre al inicio, pues la típica, tópica conversación, ¿no? Sí, llueve, ¿no? Hace frío, entramos de pleno en el invierno, podría ser una frase también que se dice mucho, otoño, ¿no? Sí. Esto seguramente para seguro para nuestros compañeros de Granada, de Radio Almaina, seguro que les interesa muchísimo, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí, las tienen, variaciones tienen sol 365 de meteorológicas, sí, sí. que bueno, son interesantes. Esto es de octubre ya. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM en Sijón y, como bien decía mi compañero Borja Fernández, cinéfago number one, Radio Almaina, 88.5 de la FM, confirmada nuestra continuidad una temporada más. Y nada, episodio ya 203, con el mismo contenido que casi siempre. Clásico, cara B, reivindicación un poco, distopía, videoclub, mainstream también. ¿Por qué decimos mainstream y no decimos otra palabra en castellano, Borja? Ya. O en asturiano. Hoy que es el día de las letras asturianas. Ah, es el día de... Y que también tendremos un pequeño homenaje hoy que no te he dicho, pero que va a ser así. Bueno, inconscientemente tenemos una canción ahí en asturiano bastante importante. ¿Traísla en asturiano? Tráxela. Muy bien. Pues perfecto, luego comentaremos, ¿no? Pero eso, el mainstream, ¿cómo lo llamamos así? Lo que lo peta, o no sé. Lo que ve la gente, ¿no? Sí, lo más llamativo, no sé. Sí, sí. La moda. Nosotros vamos al underground. Sí. Y no. Hoy otras veces tampoco. Nos movemos ahí entre dos aguas. Pues nada, Borja, yo no sé si quieres comentar algo así para empezar. Bueno, así en cartelera. Sí, sección de actualidad, ¿no? Sí, pues, últimamente las noticias sobre el cine. Abarcamos también series y, de hecho, hay una noticia que a mí me llena de ilusión, ¿no? Porque es una adaptación en modo serie de la película Conan. Netflix compró los derechos y, bueno, veremos al Cimerio, ¿no? Saber si se puede desarrollar. Yeah. Se cuenta con Basil Poledouris, sí, o la banda sonora de Basil Poledouris. Que cuenta ya con... Esperemos. Son el ansia que tienes. Ensoñaciones y fantasías que tengo, utópicas. Sí, tú no tienes miedo, ¿no? Porque hay gente que cuando ve que una película mítica, sí, se va a trasladar últimamente, claro, a la plataforma digital, uh-huh, que toque, ¿no? Sí. HBO, Netflix, Movistar, hombre, nada, es cierto, por la publicidad. Es cierto que las adaptaciones de cómica serie, bueno, hay altibajos, ¿no? Pero yo confío porque te permite mucha más libertad a la hora de mostrar. La gente está más acostumbrada a ver violencia y sexo explícito y yo creo que esta fórmula le va muy bien al mundo de Conan. Y además una serie de espada y brujería en pleno siglo XXI, pues me despierta cierta curiosidad, la verdad. Bueno, y lo que está claro también es que si queremos que la historia de Conan, bueno, en este caso es una historia un poco banal, ¿no? No es nada tal, pero por ejemplo, para que los temas lleguen ahora a la gente y sobre todo a la gente joven, pues tiene que ser a través de las plataformas digitales, no queda otra, ¿no? Sí, eso es. Entonces, bueno, estaremos atentos a ver si este personaje creado por Robert E. Howard tiene buena acogida, sí, entre el público. No vi yo a Jason Momoa en el cine haciendo de Schwarzenegger en el papel de Conan, ¿eh? ¿Tú tampoco lo viste? Yo lo vi, sí. Me gustó mucho de esa película, lo único que recuerdo así. Hay una escena de cuando son jóvenes, ¿no? Son unos niños, los mandan como a cazar al monte, a conseguir un huevo de algo. Y pues conseguir un huevo de un algo. Un huevo de codorniz o algo así, algún huevín pequeñín. Sí. Y entonces, bueno, tiene que enfrentarse el pequeño Conan, el pequeño, ¿cómo era? Jorge Sanz, a un gran lobo gigante, ¿no? Y, sí, y bueno, es una escena bastante llamativa, pero bueno, es lo único que tiene la película. Luego el resto es más olvidable. Pues nada, estaremos atentos. Otro habitual de Cinefagia y de esta sección de actualidad es M. Night Shyamalan. Sí, quizá uno de los hombres con que más gusto da pronunciar su nombre, ¿no? Correcto. M. Night Shyamalan. Shyamalan. Sí, pues se filtró ya el cartel de su del nuevo de Shyamalan, que es Old, y también se podemos ver la frase que subtitula esta película, que se llama Es solo cuestión de tiempo. El tiempo tan omnipresente en el cine últimamente. ¿Eh? Últimamente estamos la gente se está dando cuenta que lo que importa verdaderamente es el tiempo, ¿eh? Uh-huh. Dice Shyamalan en un mensaje que apoya esta este Old, dice que se siente como un milagro estar aquí de pie firmando la primera toma de nuestra película, que se llama Old. La ilusión, ¿no? Sí. Del bueno de Shyamalan, que después de tener pues ya un bagaje de películas grande, pues todavía sigue como el primer día, ¿no? Sí, además cuenta también con Gael García Bernal, uh-huh, Alex Wolff, Elizabeth Scarlett, Thomas y Mackenzie. Uh-huh. Bueno, un reparto bastante interesante, ¿no? A priori. Entonces, pues sí. Bueno, son parte de sus protagonistas. Y su estreno está previsto para el 23 de julio de 2021, así que nos queda esperar todavía. Pues sí. Pues nada, Borja, esta es la actualidad más o menos la que nos interesa, ¿no? También marcada, como siempre, estamos hablando de las plataformas digitales. Yo te tengo aquí puesto algo sobre el estreno de Patria, sí, y su comparación, la que yo hago, no sé si te interesa, pero bueno, yo lo lanzo ahí, con La Línea Invisible, también sobre ETA, la serie de Movistar, en este caso Patrias del HBO. Yo no sé si has podido ver los dos primeros capítulos, la gente está hablando de ello, Borja. No, lo vi. ¿Nosotros qué hacemos? Leí en su día el libro de Fernando Aramburu. ¿Lo leíste? Sí. Ojo, ¿eh? Y ojo, que te coloca en una posición moral. Por encima, ¿eh? Por encima. Ahí estoy sacando el libro. Estoy sacando la chorra ahora mismo. Estáis ahí con la serie. Sí. Y el libro, la verdad, que me gustó mucho porque, bueno, te hace. Espero que la serie lo consiga también. Te hace ver las dos visiones, ¿no? Muchas veces estamos encerrados en una posición. Y joder, es todo mucho más complicado que blanco o negro, ¿no? Sí, y esto, sí. Este libro lo refleja muy bien. Un libro muy recomendado por mucha gente, entre ellos. El expresidente Mariano Rajoy, que lo recomendó, pero bueno. Muy bueno ahí, ¿eh? Sí. Pero sí, es un libro que yo creo que se tener en cuenta, porque, bueno, se mueve mucho. Podés haber dicho recomendado por M. Rajoy. M. Rajoy, y luego sí, que la gente saque sus sacas ahí a ver conclusiones, quién era, ¿no? Sí. Y sin embargo, bueno, La Línea Invisible, hablamos de ella hace poco y la verdad que me gustó mucho el planteamiento, porque se mueve también esa tierra de claroscuros, de no, o sea, sí condenar, criminalizar, pero también, bueno, ponerse un poco en la otra parte, ¿no? Eso es. Sí. Raro que le gustara, bueno, digo raro que le gustara M. Rajoy, pero creo que no, porque luego al final, como lo que mucha parte de la política desempeña es un papel, pues entonces no es de extrañar, pero sí que es verdad que tanto en La Línea Invisible como en esta de Patria, que yo pude ver esos dos primeros capítulos también y coincido contigo, es eso, los dos sitios y que pues no es fácil entender de un lado y entender del otro. Sí, sí. En este caso, a mí me parece que La Línea Invisible tenía una factura impresionante y Patria, va. Hay veces que veo ahí, sí, cosas. No puedo opinar ahí en ese sentido. Cosas de dinero, es igual, ¿no? De producción. Posiblemente. Escenas sí, ahí raras. Querer también meterse mucho como en el personaje, ¿no? Hay veces que como que para ver el sufrimiento de una persona como te regodeas mucho con planos y secuencias ahí un poco. Sí, es como la sutileza, ¿no? Eso es. Mira, me pasa, por ejemplo, en Ratched, esta película de esta enfermera de un psiquiátrico de los años 50... que está basada en el personaje de Milos Forman de Alguien voló sobre Neil Gucco, en la película del 75, me parece, vamos, lo hace en la manipulación que hace, lo hace de una manera muy sutil, muy poco a poco. Sin embargo, en esta película es todo mucho más explícito, ¿no? Está en esta serie. Es algo mucho más explícito que deja más entrever es mucho más macabra, mucho más más explícito todo, sí. Y me gusta más lo que deja entrever, más que lo se muestra ahí de manera más burda o más simple para el espectador. Exactamente. Últimamente nos gusta mucho hablar de eso, Borja, ¿eh? Dejar hacer trabajar al espectador. Yo tengo aquí una última recomendación antes de la sorpresa de este Cinefagia 203, que es ya que la película, el programa en este caso, va a ir un poco sobre guerra civil, persecuciones, escapadas, retenimientos. La película, que está muy bien, que se llama Maquis, del año 2020, una película de Rubén Buren, que es un homenaje a las mujeres de la posguerra, pues ambientado en la Rebelión de los Montes, que nosotros, teniendo los protagonistas que tenemos hoy, queríamos hablar un poco de ello, ¿no? De esas escapadas, de ese, de esos montes, de esas versiones de una parte y de la otra parte sobre la guerra civil. El otro día me hacía mucha gracia un tuit de una chica que decía, joder, claro, los millennials que le andan un poco perdidos, ¿por qué todos los profesores de historia son rojos? Decía. Parecía ahí un poco tal, ¿no? Estaba perdida. Y para ello, teníamos una deuda pendiente con José, que no habíamos todavía podido hablar con él. Sí tuvimos especiales durante la pandemia, pero ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, también esta frase tópica de ascensores, Borja. Sí, sí, sí, sí. A José, muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? José Ribeiro, sí. Además, que vienes no solo de presentar un trabajo en la línea de lo que estamos hablando hoy, José, sino también de recibir un premio, aunque nosotros no somos de premio, pero presta a recibir también, que además es como la palabra que decíamos antes, Borja, como se llama Lan, exaequo, que eso también está, sí, muy bien de pronunciar, ¿eh? Sí, está. El Fix, por ejemplo, siempre tiene un exaequo. Cuando hacen el palmarés dicen, hay que meter un exaequo ahí. Así que, José, cuéntanos, ¿qué tal el recibimiento de ese cortometraje y bueno, y las sensaciones después de haber recibido un premio y cómo te ha afectado, bueno, pues, te ha repercutido? Sí, me oís bien, ¿no? Perfecto. Vale, no, es que yo no salgo casi nada, entonces, bueno, voy a parecer un poco más tartamudo de lo habitual, porque igual casi me tengo que imaginar lo que me estáis preguntando. Bueno, da igual, porque tú puedes decir lo que quieras. Sí, bueno, total. Pero no, bueno, la verdad que sí, muy contento por el reconocimiento que tuvo este trabajo, porque, bueno, fue un corto que salió un poquitín casi por casualidad, al encontrar, al buscar, bueno, documentación para otro corto que estaba haciendo, otro documental, y sabía que era una historia bastante peculiar, que iba a despertar distintas reacciones entre la gente que lo viese, y que, bueno, que en principio puede despertar también cierta reticencia por eso del prejuicio que tenemos a la hora de ver algo sobre la guerra civil, ¿no? Puedes decir, joder, otra vez, otro corto, otro documental, otro rollo sobre la guerra civil. Uh-huh. Pero bueno, en ese aspecto lo que hice es jugar un poco con el espectador para que no sea tampoco algo tan habitual y se hace una especie de ejercicio o de juego, eso, con el espectador para que pueda ir planteándose diversas cuestiones al mismo tiempo que va viendo el documental. ¿Cómo te encuentras la historia, José? ¿Estás bueno, comentando? Estaba... Sí, cuenta. Sí, es que estaba haciendo también un documental sobre una historia bastante interesante que ocurrió en Gijón en 1923, un atraco al Banco de España. Que, ah, es verdad, con lo del atraco. Bueno, fue el récord de mayor cantidad de dinero sustraída en España durante muchísimos años. Que fue, bueno, más de 500.000 de pesetas de aquella. Y, bueno, buceando un poquitín entre toda la documentación, todo lo que iba consiguiendo de un lado y otro, me encontré con un vídeo que se había hecho, bueno, por el bando nacional, pero en Italia. Uh-huh. Narrado en castellano, eso sí, y que contaba un poquitín la entrada de Gijón de octubre del 37, uh-huh. Pero, vamos, a su modo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hago es mostrar ese vídeo que ya me parecía muy interesante de por sí y al mismo tiempo a través de un montón de material gráfico y videográfico de un montón de, bueno, de archivos, de colecciones privadas y demás, uh-huh. Pues se va mostrando una realidad que difiere un poquitín de lo que van contándose en el vídeo, ¿no? Entonces eso es lo que creo que es interesante para el espectador. Sí, porque cuando dices que buceas, que navegas, ¿te refieres, buscas ese internet, la fuente, también hay otro tipo de sitios a los que acudas, algún sitio físico, o cómo es esa búsqueda? Sí, bueno, José, en Asturias tenemos el Museo del Pueblo de Asturias, tenemos colecciones, bueno, muy importantes como las de Constantino Suárez y demás, pero a lo mejor esas fotos están más vistas. Parece mentira que fuera de España también hay una barbaridad enorme de archivos, digamos, donde se pueda consultar y se pueden utilizar las cosas para, bueno, principalmente temas documentales y demás, y es que hay muchísimo, ¿no? Entonces lo que más me interesaba era conseguir, bueno, pues material que no estuviese a lo mejor tan visto a la hora de encontrarnos con fotos de aquella época y demás, y, uh-huh. Y bueno, pues encontré cosas pues tanto en Francia como en Italia, y como en Inglaterra, y bueno, claro, aquí en España también, evidentemente. Uh-huh. O sea que bueno, la verdad que bueno, el confinamiento dio para bastante. Ya, bueno, la labor, Borja, la labor de documentación, poco de Indiana Jones, ¿no? Aparte, sí, de cortometrajista. Y además, jolín, que bueno, durante esa época mucha gente que tuvo que emigrar debido a la guerra, e incluso antes, muchos emigrantes, y seguro que incluso en Sudamérica, si te pones un poco a buscar, tiene que haber muchísimo también. Sí, porque sí, la población sí, en venezolana, en Buenos Aires también incluso, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser enorme. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que... Bueno, estamos empezando un poco la entrevista al revés, porque claro, como José es muy de la casa, pues ya en plan de hola, ¿qué tal, José? José, ¿estás ahí? Te paso en directo y tal. Estamos hablando con José Ribeiro, que también, aparte de con ese documental, con ese cortometraje, que es El final de la ofensiva, José, que no habíamos dicho el título, no sé si se puede ver en algún sitio o todavía... No, de momento no, de momento todavía está... por ahí pendiente de bailar en algún sitio más, sí. Eso es. Pero bueno, aparte de esos trabajos que está haciendo últimamente José, también llega también un poco el reconocimiento a esta trayectoria que estás llevando últimamente, José, porque lo que sí se puede ver es bastantes de tus trabajos en Filmin, y bueno, pues eso, igual para la gente que escucha Cinefagia o otros programas parecidos y de repente hablan tanto con José y de repente no pueden ver cosas de José, ahora ya en Filmin tenemos documentales de José Fernández Ribeiro. Sí, sí, por suerte, a partir del 8 de octubre ya se va a poder ver en Filmin Rebobinando, por fin. Que bueno, fue el documental que digamos que supuso un punto de inflexión para muchas cosas, ¿no? Porque y sobre todo por el cartel, ¿eh? El cartel estaba tan guapo. Sí, porque había en su día hubo un cartel preliminar que, madre mía, eso sí que había que rescatarlo. Ay, si tuviéramos tiempo, José, montamos ahí un estudio en condiciones, pero claro, hacemos las cosas, cago en la leche. Pero sí, eso, a partir del 8 de octubre o del 9, ahora mismo ya no me acuerdo, el 9 me parece, uh-huh. Rebobinando y Relatos del Fantástico, eso que es. Fue el corto documental que tuve también en Sitges el año pasado, es decir, los dos que estuvieron en Sitges se van a poder ver en Filmin, uh-huh. Y luego, bueno, para la semana que viene voy a anunciar otro más. Opa. Aunque bueno, ya que estamos aquí os lo digo a vosotros, anda, el de Rambal, por fin, que tan esperado... Por todo el mundo también se va a poder ver en Filmin a partir del 16, creo que es, de octubre. Sí. Joder, pues. Así que bueno, poco a poco vamos a ir invadiendo todas las plataformas posibles para acabar con la gente de la manera que sea. Claro, bueno, lo bueno ahora, José, es que no hay... Hay menos dificultad a la hora de nosotros hacer rebotar tus trabajos, pues entonces vamos ahí a Filmin y ponemos la pestaña de José Ribeiro y la sí. gente puede ver esos tres trabajos. Además, bueno, muchos, José, pero sobre todo esos tres, pues bueno, le tienes un especial cariño por eso, por haber estado en Sitges, Rambal, bueno, en mi caso, por la proyección aquella de Cima de Villa. O sea que la verdad es que genial, Borja, estoy ahí muy callado. No, sí, sí, jolín, que vemos como poco a poco eso, como lo que tú dices, que vas llegando más gente y nada, y ahora, como decimos aquí, que nos gusta mucho para completistas la filmografía de José Fernández Ribeiro, pues claro, que se metan en Filmin a verla. Claro, exactamente, o que le sigan en... La verdad que... Dime, José. Sí, no, es que os oigo un poco a medias, pero sí, que la verdad es que es una pasada poder... yo llevo años dando la tabarra con Filmin y demás, porque, bueno, es la plataforma que más me gusta siempre. Además, es, bueno, uh-huh. Si quitamos Flixolé y alguna dedicada solamente al terror y demás que hay, es la más barata, porque me parece que no llega ni a 8 euros y es, yo creo que la que más catálogo, tanto de cine independiente como de clásicos y de, bueno, cortos, claro, un montón de cosas más variado y más ecléctico que te puedes encontrar, porque hay muchas cosas también de la época de los videoclubs que no está en ningún otro sitio, entonces sí. No sé. Claro, sí. Siempre fue mi favorita y ahora sí. Estar ahí, pues mejor todavía. Sí, la verdad es que tienes razón, José, con esa variedad que nos ofrece Filmin. Yo me acuerdo en el confinamiento, cuando hacíamos el juego aquel de las películas y de repente alguna película que muy videoclubera, muy tal, no, está en Filmin y era en plan una sorpresa, sí, ¿no? Sí, de tener ahí ese contenido. El otro día podíamos ver también un clásico también muy extraño como era El Nadador, la película de Bar Lancaster. Sí. Así que al final ahí hay de todo. Y también el corto, ¿eh? Porque el corto, siempre decimos aquí esa gente que empieza a progresar en su trabajo y deja un poco de lado los cortos, pero bueno, a nosotros el formato cortometraje a mí siempre me encantó y yo sé que José seguramente no lo abandone nunca. Sí, bueno, los cortos, bueno, no sé, yo creo que es una cosa que siempre tienes ahí presente, aunque hagas, bueno, por ejemplo, Rebobinando es largo, ¿no? Pero no sé, la gente, como por ejemplo, bueno, en ese festival donde ganamos en cortos, que es donde ganamos el premio con el final de la ofensiva y con J Exaequo también, los que ganaron en la sección oficial fueron nada menos que Javier y Guillermo Fesser, o sea que bueno, ya. Si necesitasen ellos seguir haciendo cortos, lo que pasa que bueno, siguen haciendo cortos para contar historias que les apetece contar y que creen que son necesarias, como en el caso del que ganó, que es una historia bastante interesante. Claro. Pues yo creo que sí, que el corto que está siempre ahí y que por mucho que te metas en el mundo, que no es mi caso, ni mucho menos, no sé, es una opción siempre para despejar la cabeza y pasárselo bien, sobre todo. Sí, sí. Bueno, otro que vuelve al corto también es Almodóvar, con la película, el cortometraje con Tilda Swinton, no me cuenta cuál es el nombre, pero también pues vuelve al corto, o sea que al final... Este formato tan válido como cualquier otro, ¿no? Y bueno, a ver qué aceptación tiene. Pues sí. José, hoy traemos un clásico no tan popular aquí al programa, que seguro que a ti te trae buenos recuerdos, sobre todo por sus protagonistas, ¿no? Se trata de Ay Carmela. Vale, muy bien, sí. Entonces, bueno, ¿quieres comentar algo sobre la película antes de meternos de lleno en ella o qué? A ver, cuéntanos. Bueno, es una película que también está de moda ahora mismo porque estoy metido en la dirección de un corto documental también sobre una adaptación de la obra de Sánchez Sinisterra sobre la que se hizo la película. Ah, no lo sabía. Que se está preparando ahora. Yo tampoco lo sabía, pero bueno. Qué de puta madre. Ah, fue así de casualidad. Pues, sí. ¿No lo tenéis preparado? No, el Renegror, ¿no? ¿No? El Renegror, sí. Surge. Joder, sois la hostia. Bueno, cuéntanos, José. Más. No, todavía estuvimos ayer, bueno, grabando un ensayo general con público, porque bueno, la obra la produce Carmela Romero y bueno, tanto ella como Charlie Table son los protagonistas de adaptar el texto y nada, pues me tocó a mí hacer una especie de making of, digamos, un documental que hable un poquitín sobre todo lo que hay por detrás del formato, o sea, digamos del proceso creativo de una obra de teatro, ¿no? Todo lo que conlleva, bueno, tanto desde el punto de vista de producción como de luego en escenario, ensayos, vestuarios, bueno, todas las cosas que hay de iluminación, una historia muy interesante que está quedando bastante bien. Uh-huh. Y nada, precisamente eso, ayer tuvimos el ensayo general con público. Uh-huh. Y estuvimos grabando ahí un montón de cosillas, sí. Uh-huh. Qué guay. ¿Y el ensayo salió bien? ¿Todo bien, José? Sí, salió genial, sí, bueno, con aforo reducido y demás por los temas que tenemos ahora por el medio, pero es una pasada poder estar ahí en la laboral, pues sí, pegando saltos precisamente entre bambalinas, que es el título del documental, sí. Y nada, bueno, ahí seguimos haciendo cosas, no paramos, no salimos de una y nos metemos en otra. Pues eso está genial. Ojo que mencionó muchas partes que componen una obra teatral, pero del Camerinos no dijo nada, ¿eh? De Camorinos, ahí no te dejaron grabar, o no quieres decir nada. Ahí te pusieron la mano en el objetivo. Se parece un poco más a los vídeos que grabas cuando eras más chavalete, ¿no? Ahí en los chigres del barrio. Eso ya. Es difícil de igualar eso, por mucho que. Eso es cinema verité. Sí. Pero tú no vas. Yo quiero ir al camerino de Enrique San Francisco como poco para encontrar algo parecido. Pero tú no vas a renegar, ¿no? Como hizo no. Tarantino en su día. Lo que hay. La verdad es que con lo bien que me lo pasé con todo aquello, como con los primeros cortos, aquellos que hacíamos para El Peor Imposible y demás, no tengo por qué renegar, ¿no? Porque la verdad es que es lo que me acabó animando a hacer otras cosas y seguramente son con las cosas con las que más me he reído y mejor me lo he pasado siempre, o sea que va, como para renegar. Joder, El Peor Imposible que este año, ¿eh? Sí, te voy a preguntar por el José, ¿cómo lo tenéis, lo del Peor Imposible? ¿Se sabe pues algo? No tengo, ¿qué se puede decir? No tengo mucha idea. La verdad es que llevo una temporada sin hablar con Chus y... Claro, no sé, lo que se tenía pensado era retrasarlo, pero no cancelarlo. Claro. Y no sé si al final se va a poder hacer, creo, en diciembre, pero me hagáis mucho caso. Estaba porque no lo tengo yo muy claro tampoco. Claro. Oye, pues un día dedicado al cine navideño de Perro Imposible estaría bien, ¿no? Estaba pensando que Navidad al Perro Imposible es que sí. Le viene, pero hay una, que hay, ni pintado. Anda que no habrá pelis así de ese rollo navideñas. A mí se me viene a la cabeza, no sé si la recuerdas, José, una película italiana que se llama Game Over. Sí, la del niño. Tío que solo en casa. Solo en casa, pero eso es. Más violenta, sí. Aquella genial, aquella especial de Navidad que hicimos sobre sí. Este tipo de películas así navideñas, un poco. Nochebuena, Noche de Muertos, Noche de. Sí, claro. Algo así, sí. Bueno, hay muchas películas. Sí, ¿no? Y fin de año. Maldito, algo así, sí. De eso. Está en filming precisamente también, ¿no? Ya, hay un montón de películas. Ya tenemos ya la jornada hecha, José, así que no hay excusa. Sí, no hay problema. Bueno, yo sé que le tenéis miedo a llamar a Chus y que está aquí con nosotros, pero en vez de encajarlo en la hora de Cinefagia, pues lo metemos en un especial de viernes y estamos aquí hasta que él quiera, sin ningún problema. ¿Cómo está? ¿No? Así que. Sí, genial. Nos emplazamos a eso. Pues nada, José. Un placer como siempre, estamos encantados de que de esa progresión, aunque bueno, nada tiene que ver con cómo eres como persona, porque tú ya has progresado igual, aunque luego el trabajo tenga reconocimientos o a nosotros nos afecta para quererte igual, ¿eh, Borja? Efectivamente. Eso da igual. La premios, siempre, no premios, siempre, que esté siempre. En Filmin o que esté, yo qué sé. Aquí está aguantándonos a nosotros, ¿eh? Que esté en MySpace. Pues nada, José, no sé si se te queda algo en el tintero que decirnos. Ya sabes que esta es tu radio, como siempre, y aprovecha, nos dio una primicia. No, si fuéramos como Iker Jiménez, nos fliparíamos con el tema de las primicias ahí, en plan de como periodistas, así y tal. Pero bueno, Rambal en Filmin es un puntazo, la verdad. Tiene que estar, además. Lo único por lo que habría que llamar a Iker Jiménez es que es por solucionar esto de que cuando hablas tú no se corta y no oigo absolutamente nada, me tengo que imaginar lo que estás diciendo. Cuando ha hablado Borja lo oigo bien, pero bueno, vamos a llamar a Iker a ver si nos cuenta algo del COVID y de lo que pasa cuando hablas tú con el retorno, porque no oigo absolutamente nada. Muchísimas gracias el 5G. Sí, muchísimas gracias por estar siempre ahí apoyando para todo esto y nada, espero que nos veamos pronto. Pues nos veremos. José, por las salas, por la calle o por donde quieras. Un saludo, un abrazo y nada, gracias por estar aquí. Y mucha suerte, nos vemos. Un abrazo. Bueno, Borgi, cuéntame entonces qué tema vamos a utilizar para despedir esta sección de actualidad. Hoy larga, pero que mereció mucho la pena. Eso es, después de esta incursión en el cine asturiano, aprovechando el día de las Yetres también, pues no sé, ¿qué banda sonora tenemos por hoy? Tenemos el laberinto del fauno, hemos hablado, ¿no? Sí, pero yo pensé que tú me habías preparado algún tema aparte. Tú tenías esos dos temas de la cara B. Sí, tengo dos temas de la cara B. Pero no tenemos ningún tema al margen esos dos, ¿no? Pues metemos algo en asturiano, si te apetece. Muy bien preparado, ¿eh? Muy bien preparado. Muy bien preparado el programa, ¿eh? Mira, te voy a poner... Sobre la marcha te lo pongo. Sí. No te preocupes. ¿Me lo pones tú? Sobre la marcha. Venga. No, pero que me lo diga. Ah, que te lo diga. nuestra cara B... vamos a hablar un poco de los Maquis y toda esa... Y hay una canción que tengo reservada para sacar a B, que es un grupo asturiano que se llama Durria. Ah, vale. Y entonces puedes ir buscando Durria. Y tiene otra canción bastante prestosa, en asturiano también, que te voy a decir ahora el nombre enseguidina. Se llama... Búsqueda en directo en el buscador, en el navegador. ¿El nombre? Pones Durria. ¿Sí? De apóstrofe Durria. ¿Sí? Y a ver. De apóstrofe Durria. Joder, esto es queda radio, muy. Queda muy. En directo. Esto es lo que hay. A ver. La publicidad. Mira, pues vamos a poner. Por ejemplo. IMA. IMA. Eso. Bueno, está muy bien. Sí. Me gusta. Pues nada, pues la ponemos para adelante. Esperemos que suene, esperemos que no nos salte la publi. Yo creo que sí, mira, va a sonar del tirón. Venga, dale. No quiero acordarme ya sin tú. El dolor chename os cachillos del meu ser. No me deixe a fuerza espache, levántame otra vez. faltas me non te tengo, perdite tamén na memoria, va pasando o tempo, ya vienen outras historias. Non quero olvidarte si ven a calma, acuérdome ya en tristezo, en cuéchese me el alma, gustos huechos grandes miraban sin apestañar, querían decirnos algo pero non podías falar, sin pedir el que querías nin queixate de dolor, sin decir el que sentías na alma selto, choro desolador. Faltasme, non te tengo, perdite tamén na memoria, a pasando o tempo, ya vienen outras historias. Estamos en el clásico no tan popular con Borja Fernández, que hoy no tenía intro especial. Hoy vamos ahí un poco, como siempre, en la saltumata de Cinefagia, ¿eh, Borja? Eso es, sí. Un malentendido con la banda sonora, ¿eh? Bueno, última yo hora. Yo creí que, yo pensé que ahí era al final... de Tonteque. El Tonteque, pues claro. Pues, sí. ¿Qué nos va a pasar con los tonteques que somos? Borja, ¡ay, Carmela! Sí, como adelantamos con José Fernández Ribeiro, traemos hoy una película española, ¡ay, Carmela! Se trata de una adaptación de la obra de José Sánchez Sinisterra, uh-huh. También guionizada por Rafael Lazcona y del propio Carlos Saura. Mítico. Y nada, es una película de 1990, de española. Tú me pedías una película española sobre maquis, pero bueno, no encontré gran cosa y se me vino uh-huh. a la cabeza esta comedia, uh-huh. esta sátira ambientada durante la Guerra Civil, sí. Durante el año 36 al 39. Vamos si quieres, Borja, sí. No escuchar el trailer, eso también, luego te dejo seguir tal, pero desentrañar un poco el porqué de este Cinefagia 203, que nace con la historia de Walter Benjamin, que es que hace poco... Fue el 25 aniversario de su muerte en Portbou. Entonces, bueno, tirando un poco del hilo hacia atrás... 25, no, es el, me parece que es el... El 25 de septiembre, que fue... El 80 cumpleaños. El 80 cumpleaños, puede ser, sí. Y echando para atrás, pues bueno, nos acordamos de José y ese cortometraje, El final de la ofensiva, como bien decía él, narrado por una parte por el Bando Nacional y por otra... lo que realmente pasó, sí. Y luego también, pues yo le decía a Borja, tenemos que buscar un clásico, nos encontró un poco, encontrar alguna película, algún trabajo sobre los maquis, a mí me prestaba, ¿no? Esa travesía por el monte, esas historias de topos también, como La trinchera infinita, pero sí que Borja pues me dijo, ¡ay, Carmela! No hemos hablado de ¡ay, Carmela! Y además, bueno, la casualidad de lo de José, que estaba preparando la obra de teatro, que eso fue totalmente una casualidad, no estaba preparado, pero sí que es verdad que pilla justo en el medio, en el que había parte, el país estaba dividido y había zonas en las que pues había gente de un bando y gente del otro, ¿no? Es lo que pasa en ¡ay, Carmela! Si hay gente que no está al tanto de la película todavía. Sí, se trata de, bueno, durante la Guerra Civil, como decimos, una humilde compañía de teatro, de cómicos, pues se dedica a entretener un poco a las tropas de la República. Entonces, uh-huh. bueno, por casualidades de la vida, pues son sorprendidos por el bando nacional y claro, se tienen miedo tienen que entretenerles también a ellos, con el miedo de que descubra su verdadera ideología, idiosincrasia. Entonces, bueno, da lugar a una serie de situaciones muy muy cómicas, pero a la parte muy tristes. Es un poco en el tono, yo diría, que está como Viaja a Ninguna Parte, que es una película del 86, también de una compañía teatral, y me recuerda también a La vida es bella, la de, en ese tono de comedia, con un ambiente muy trágico. Claro, muy... que te está haciendo mucha gracia la situación, pero que todo el rato el trasfondo es tristísimo, claro. De tristeza, sí. Qué casualidad que en ese tablao donde actúan los protagonistas de la película hay una bandera del aguilucho y otra nazi. Sí. Raro parece, ¿eh? Sí. Bueno, como decimos, un reparto de lujo para la época. Carmen Maura, quizá uno de sus mejores papeles, Andrés Pajares, Gabino Diego, Mauricio de Raza, Miguel Reyán, Eduardo Zantara y José Sancho. Bueno, muchísima gente muy importante para el cine español, y que, bueno, se alzó con nada más y nada menos que 13 premios Goya. De 15 nominaciones se llevó 13, una película de comedia. Por eso cuando Bardem recogió el Oscar, ¿no? Por No Space para Viejos, gracias a los cómicos españoles, y esta es un claro homenaje a los cómicos españoles, ¿no? Como esos actores de pueblo que iban con sus espectáculos itinerantes, fueron dando un poco de vidilla, ¿no? A esa época tan oscura y tan triste. Me estoy acordando ahora de mis vecinos del pueblo allí de Castilla, donde yo veraneaba también, muy del palo, y ese teatro de pueblo era, bueno, impagable, ¿no? Sí, los eran, es una como... pena que no se pueda volver a ver. Sí, es... Bueno, todavía hay, sí que hay. Teatro itinerante, ¿no? Pero estos son auténticos trovadores y, claro, y además un reflejo muy sátiro de la sociedad, en el cual el humor te podía llevar a la muerte incluso. Pues sí. 1:20 de tráiler que vamos a escuchar a continuación, Borja. La única, la bellísima, la extraordinaria Carmela. ¿Y esto? Mire, la bandera no es nuestra, se lo juro. Nos la habían prestado para hacer un número. Un número que no tenía ni gracia, ni chiste, ni Cristo que lo fundó. Deja en paz a Cristo. Pues yo te digo una cosa. Si los fascistas comen así todos los días, hemos perdido la guerra seguro. Buenísimo. ¿De verdad que no quiere? ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre o que no te gusta el conejo? No jodas. Cosí, dejando fuera y un pecho. Para lagrarle el pajarito a los soldados, ¿usted me entiende? A ti lo que te pasa es que eres un cagón. ¿Cagón? ¿Cagón? ¿Yo a qué te rompo la cara? Tú, en el escenario, un ángel. Y en la cama, un demonio. Pero para las cosas de la vida, un cagón. No pasa nada, dices. ¡Nos van a matar, Paulino! ¡Nos van a matar! Siento en mí triste emoción. Me voy sufriendo lejos de ti y se desgarra mi corazón. Pues ahí estaba, Borja, ese tráiler que ya dejaba entrever pues muchas situaciones de las que estamos hablando de este clásico, quizás no es no tan popular. A ver, sí que cosechó mucho éxito en su época, pero yo creo que está un poco relegado al olvido. Está abandonado, ¿no? Está un poco abandonado, ¿cuál puede ser la razón? Pues no lo sé, pues quizá que haya... Preguntas fáciles antes, te hago, siempre. Que, como decíamos antes, el tema de la guerra civil es un tema muy tratado en el cine español, y bueno, pues película queda un poco... en una más, ¿no? Pero yo por eso quiero rescatarla y reivindicarla, como es muy difícil hacer comedia en un ambiente tan hostil y tan fratricida como fue la Guerra Civil Española, y aquí Carlos Saura lo hace con una maestría pues tremenda. Además, quizá Andrés Pajares, que venía a hacer un cine más desenfadado, pues aquí coge al toro por los cuernos con esta reflexión, con esta expresión taurina, pero sí que da lo de pecho, y además se hace con el Goya mejor actor y lo hace realmente bien. Sí, sí. Bueno, eso que decías de esos ataques, bombardeos también, podríamos decir, siendo la comparativa, ¿no? Pues de esa parte rancia de este país que siempre acusa al cine español de dar otra vez pues la matraca con la guerra civil y todo eso, ¿no? Entonces, por eso sea una de las razones por las que quizás no interesa pues que la gente siga viendo esta realidad, porque es una película histórica que cuenta la verdad de lo que pasó, Borja. Esta de Carmela. Bueno, pues una película a reivindicar. Yo la intenté buscar por plataformas y no la encontré, pero hace, sí, te poco, voy a decir. Hace poco la alquilé en Videoclub y la verdad que es una experiencia para recordar, ¿no? Para volver a disfrutar. Sí, está muy bien este clásico no tan popular, no tan quizás popular, o no sé cómo lo podríamos llamar, porque al final también nos encontramos con un análisis del por qué esta película igual pues haya quedado un poco olvidada. De repente nos encontramos que no la podemos ver en ninguna plataforma. Uh-huh. Una de las películas más premiadas del cine español, en serio, no la podemos ver en ninguna plataforma. Es raro, ¿no? O igual se nos escapa, igual sí que está, pero... Pero así a simple vista yo parece que no... un barrido para ver si se podía ver, sí, rever antes del programa, pero no pude. Y tampoco. No está bien posicionada, cuando menos. No tiene buen SEO esa película. Bueno, aparte de los premios Goya, también obtuvo varios premios internacionales, entre ellos el premio Cine Europeo a Mejor Actriz, soy Carmen Maura, y también el Festival de Montreal de 1990, Mejor Actor Andrés Pajares, ¿no? Que ahí está la talla. Y bueno, no olvidar tampoco a Gabino Diego, que hace, bueno, pues su papel así, sí, como hace de mudo. Sí, sí. Y bueno, tiene unos gags muy muy muy interesantes. Sí, bueno, en el tráiler no podíamos, claro, la gente no lo podía ver desde sus casas, pero se veía a Andrés Pajares, que estaba comiendo, pues bueno, de un recipiente, pues con todo las ganas, ¿no? Sí. Muerto fama que estaría, y por detrás Gabino Diego, pues le estaba escribiendo, es gato. Sí, sí. Que era lo que se estaba comiendo. Y en realidad. Pues el hombre pues seguía con ellos, seguía comiendo. ¿Qué va a hacer? Sí, sí, sí. Cuando hay hambre. Pues sí. Pues nada, Borja, animamos a todo el mundo a recuperar a Carmela. Sí que es verdad, mira, yo lo acabo de ver así un poco de pasada. Creo que está en Flixolé, puede ser. No sé si estará en Flixolé, pero sí que está en YouTube. En YouTube hay una parte de la película, parecía que estaba entera. Sí, no, pero no sé si no, era no, así. Buscando yo no era. No era exactamente, ¿no? Se puede ver ahí. Sí, parecía que era un contenido de hora y media, pero era otra cosa, ¿no? Sí, no. Esos vídeos de pique de YouTube. Intenté enlazar, pero vamos, yo no fui quien a ello. Qué malos. No sé. Pues nada, hacemos una pausa. Son las 8:40. Sigues en Radio Crash en el 105 de la FM, 88.5 si estás en Granada, en Radio Almaina. A cualquier hora, cualquier momento, si nos escuchas a través del podcast en cualquiera de las plataformas en las que ahí nos metemos. Y vamos a hacer esa pausa y vamos con un trocín muy pequeño de cara B sobre un protagonista que fue el origen de este cinefaje, que al final va a ser el que menos tiempo tenga. Pero bueno, yo solo con dar cuatro pildoradas sobre el personaje, ya la gente, hacemos como las películas de las que estamos hablando, Borja, dejamos a la gente que trabaje. Y vamos a escuchar, esta vez sí, hemos conectado perfectamente... Ay, Carmela. No, pero eso es una canción, pero luego mete otra. Ah, pero meto esta. Metes un poquitín. O sea, estoy diciendo que hemos conectado, pero no. Pero no. Bueno, voy a meter un poco esta. Y luego tú me vas diciendo lo que voy haciendo. Sí, sí. ¿Paro por aquí? ¿Meto por aquí? Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la, la otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela, la otra noche el río cruzó, y esta noche que es ni de apenas solombra, de yeña povisa del sentir dolor, cantar que al silencio y busca la rima. Quedas tien que xío que el cielo toldó, miraste onde hay luz y viste la nada, y es como agua quieto acabó el vivir, un fuego que en un milta y a piz que borra, los días perdidos que te faen sufrir, mata la lluna que nunca encuentre, la oscura vuelta del camino, onde van los que nunca han aquí. mata la lluna si no te esconde del frío que es el alto que dé. La memoria, la rumel pasado, huelga en el sablón, bigazo que aduce saña la cola, en un sueño de albancia de espinicintón, mata la yuna que nun te despierte, que nun te quise el socolor, porque el sueño nunca es dolor, mata la yuna si estás oyerte, y abondoceo todavía no. Déjame dormir hasta el Cairo. Cara B. La gota como jamás, sí. jamás la habíais escuchado. Me hizo mucha gracia porque en el principio ya estaba el micro abierto y entonces era como de repente algo se posaba encima de la mesa, algo así, quedaba así como muy misterioso, igual es un poco fliparse, ¿no? Pero ya era un chaval poniendo a cargar el móvil. Sí, sí, sí. Pero tal cual, ¿no? Sí. Ese era el miedo. Sí. El temor que es, produce pánico también. Produce pánico, sí. Ya sí, Hitchcock, ¿no? Te quedas sin batería, sí, cuidado, y a ver qué haces. Y a ver dónde vas. ¿Y por dónde vas también? Sí, sí, claro. Escuchábamos antes Ay Carmela, una canción ya del siglo XIX, yo creo que se utilizó en la Guerra de Independencia española. Uh-huh. Y después, bueno, las tropas antifascistas pues las utilizaban como arenga, ¿no? Hay varias versiones, incluso el Partido Nacional también la utilizó para también arengar a sus tropas. Y después escuchamos una canción que me gusta mucho, que se llama Mata la Yuna, del último disco de Jan de Cubel, que es uno de los grupos asturianos con más solera de Asturias. Y bueno, pues también el estudio de Les Lletres, pues reivindicarlo un poco, ¿no? Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien. Ahí entramos ahí a la conexión, ya te entendí. Sí, es bueno. Lo que tiene leer la escaleta ahí como un poco a medias, ¿no? Sí. Asalto mata. Pero al final te pillete. Borja, protagonista hoy de nuestra cara B, tenemos 5 o 6 minutos para hablar de él, que no van a ser pocos. Como bien decías el otro día, se cumplían 80 años del fallecimiento de Walter Benjamin. Uh-huh. ¿Quién era Walter Benjamin? Bueno, pues por lo visto Walter Benjamin es un hombre pensador, muy humanista, de judío incluso, uh-huh, de la época, no sé, nació a finales del siglo XIX, uh-huh, y tuvo una persecución, luchó contra los nazis, uh-huh, en la Segunda Guerra Mundial, y tuvo un periplo que le llevó a cruzar los Pirineos para finalmente morir en Cataluña, aquí en España, desgraciadamente. Exactamente, en Portbou. La verdad es que era un intelectual que se alejaba un poco pues de esas soflamas, ¿no? Y de lo, uh-huh, mítico y de decir lo que la gente quería escuchar, sino que además pues era o más delicado, más profundo, más matizado. Uh-huh. Y la verdad es que un pensador que yo no conocía, el otro día leyendo un artículo en el diario.es, pues bueno, conocí su historia y sobre todo esa extraña muerte, ¿no? Que muchos dicen que fue suicidio y que, bueno, puede estar en esta cara B porque realmente no sabemos lo que sí le pudo pasar ni nunca lo llegaremos a saber, seguramente. Sí, estaba huyendo, ¿no? Además, se codeaba con los intelectuales más importantes de la época. De hecho, hay un artículo de, del periódico, podemos verle jugando al ajedrez junto con Bertolt Brecht, otro de los dramaturgos más influyentes del siglo XX, sobre todo con una ideología muy, muy posicionada, muy, muy marcada. Uh-huh. Y como dices tú, la muerte, siempre rodeada de misticismo. Uh-huh. Unos dicen que se suicidó con la... porque, bueno, una vez en España también lo querían deportar de nuevo a Francia. Claro, se encontró ahí y, justo bueno, en el medio, ¿eh? Que para dónde voy, sí. Exactamente, claro. A ver, la historia es sobre Walter Benjamin. Todo el mundo, animamos a la gente a que busque, investigue, pues vea su obra, la repase. Pero luego, lo que sí nos fijamos en esa muerte, 7 años de exilio, atraviesa los Pirineos, porque... Claro, quiere escapar y luego se queda ahí como en el medio y luego pues ese misterio tiene que pernoctar por la noche, pues imaginaros, ¿no? Pues en una fonda ahí de cualquier manera y luego pues va agonizando en ese camino y yo estaba pensando, yo creo que esta historia tiene que tener un vínculo con el cine y sí que nos encontramos con una película de David Mawash que es ¿Quién mató a Walter Benjamin? Que nos va trasladando por esos momentos finales de la vida de este superpensador que también podría ser un intelectual no tan popular, ¿no, Borja? Sí, sí, sí, porque yo de hecho desconocía totalmente la figura de este Walter Benjamin o Benjamin, pero sí que es una historia también a reivindicar. Esta película que mató a Walter Benjamin la podemos disfrutar en Filmin. Ole, casualidad también. Y bueno, pues cuenta eso, un poco la historia de este pensador. Y yo ciertamente no la vi, pero sí que me la apunto, porque todo lo que tenga que ver con el nazismo, Segunda Guerra Mundial, a mí me resulta bastante, bastante interesante. Y entonces, bueno, le echaremos un vistazo. Pues sí, la verdad que sí. Tú tenías, además, Borja, para soltar este pildorazo de cara B que hoy tenemos sobre la historia de Walter Benjamin, una canción de Nacho Vegas que te gustaba escuchar en un principio y que como nos metimos ahí rápidamente, pero podemos escuchar un poco del principio, ¿no? Mezclándola con Suspiria, en estas mezclas extrañas. A la montaña elevada, por su ladera trepé, allí refugio encontré. Bajo una roca nevada, a la montaña elevada, por su ladera trepé. Ay, ay, dolor, ay, dolor. Toda mi vida es amarga, tras una grieta escondido, todo lo más ocultado. Con el corazón helado duermo el sueño del rendido, tras una grieta escondido. Ay, ay, dolor, ay, dolor. Bueno, pues esta canción, tú me propusiste hay un programa sobre Maquis, sobre estas cosas, y se me vino a la mente porque, de hecho, esta canción está basada en unos versos, unos poemas de dos de los maquis más importantes y más famosos que hubo aquí en Asturias. Se trata de Aurelio y Manuel Casigal. Y bueno, hay una colaboración. Qué bonito apellido, Casigal, ¿eh? Casigal, sí. De Casigalina. Mm. Uh-huh. Entonces, bueno, junto con Ramón Lluís Bande hace una recuperación de fotografías para hacer el videoclip de esta canción y la verdad que no tiene desperdicio. Nacho Vegas y pone música a este bonito poema. Pues nada, Borja, animamos también lo que decimos, ¿no? A revisar ese documental para saber un poco sobre la historia de Walter Benjamin, pues a animar a seguir su obra y luego, bueno, si a la gente le gusta pues elucubrar, ¿no? Pues anticipar quién pudo matar o si realmente se suicidó, si el médico estuvo involucrado, qué conocimiento tenían las autoridades, ¿no? Ahí estaban ahí entre pinchados, unos y otros, ¿no? Sabía el propio Benjamin que si Portbou era un pueblo frontera, que lo habían tomado recientemente los franquistas o no lo sabía, pues es una historia pues de aquella época que a mí me parece que tiene mucha miga, ¿eh? Sí, sí, sí. Veremos. A ver, habrá que investigar un poquito más sobre la muerte de Walter Benjamin. Sí. Lo que sí encontraron en la habitación de Walter Benjamin, pues entre sus pertenencias, leo aquí, Borja, un reloj de oro, unas cartas, una pipa, unas gafas, una radiografía tenía y algo de dinero que se usó para pagar su propia sepultura. O sea, se fue, dejándolo todo zanjado, bien zanjado. Seguramente un viaje a Port Bow estaría también bien para meternos un poco más en la historia, ¿no? Sí, dicen que también hay una teoría, es que su intención era fugarse a Estados Unidos, pero no lo consiguió, desgraciadamente. Pues nada, Borja, hasta aquí la cara B, con este protagonista tan interesante y del que desconocíamos. Entonces, como de repente lo encontramos, ¿no? Y llegó a difundir, ¿no? Sí. Escuchamos estos últimos retales de la canción de Nacho Vegas y nos vamos con una mini sorpresa. Venga, a ver qué te parece. Vamos. Hay dolor tras una reja sombría. Tengo a mi madre y hermana por una lengua villana que me ha de pagar un día. Tras una reja sombría tengo a mi madre y hermana. Hay dolor, hay dolor. Si es que al nacer y al morir somos todos iguales, ¿para qué dejar vivir a fascistas criminales? ¿Para qué dejar vivir a fascistas criminales? Hay dolor, hay dolor. Bueno, pues nos quedamos con esos versos hechos canción de Nacho Vegas, ese corazón helado que encaja perfectamente con la temática de este Cinefagia 203 ya, de este 2 de octubre de 2020, el año raro por excelencia. Y Borja, decíamos antes que hoy era el día de las Siete Asturianas y yo tengo preparada una pequeña sorpresa para darte. Quería haberlo, habérmelo currado un poco más, pero vamos a tirar de nuestra propia hemeroteca. Venga. Y a escuchar algo relacionado con la lengua, algo que siempre nos prestaba mucho hacer y que de vez en cuando hacemos, que es este doblaje. Na redomada lenguaje de bongo, en el occidente astur, un pequeño trasgo con un talento oculto y gran sabiduría. Tresllada y al somozo aprendiz, les conociencia sobre el manejo de un extraño poder. La mía aliada, el nervio ye, y una poderosa aliada ye. De la vida, ye la creadora. Crecer nos fae. La suelesía arrodianos a todos y únenos. Luminosos seres somos, no en esta cruda materia. Tienes de sentir el nervio al todo alrededor. Aquí, entre tú y yo, y el árbol, y la roca, la tierra, la nave, e incluso también. Bueno, otro maqui intergaláctico, sí, ¿no? Sí, podría sí. ser, ¿no? Exiliado en el planeta Dagobah, ¿era? Sí. ¿Puede sí. ser? Madre mía, la mezcla, ¿eh? Es que la mezcla de Cinefagia. Qué bien queda Yoda hablando en asturiano, ¿eh? Con John Williams de fondo, ¿eh? Uf, increíble. Muy bien, muy bien. Sí, me acuerdo, no se me olvida, la luminosidad en tus ojos cuando es que, acabaste de recitar estas palabras. Es que empezó y entró ahí, ¿eh? Sí, sí. Y qué razón tenía, ¿no? Sí. El bueno del maestro Yoda. Precisamente antes de ayer vi la última película. Sí. La del... ¿Cómo es? No sé cómo se llama. Joder, se me fue. La última Star Wars. La última Star Wars. Sí, la de... Se llama así. La última de Star Wars. Sí. Vaya fan que... Bueno, pues... no sé, me entretuvo y tal, pero no dejaba de pensar en la situación política de España, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, sí, ¿no? ¿De qué parte somos? ¿De la rebelión o del imperio? No sé, ahí lo dejo. Sí. Bueno, esto lo hablamos alguna vez aquí, George Lucas era defensor de un dictador bueno. Sí, era un despotismo ilustrado, ¿no? Sí, lo hablamos aquí alguna vez, bueno, aparte de todo el trasfondo que tiene Star Wars, ¿no? Sí, uno de los especiales de Radio Crash sobre Star Wars, creo que es cuando empezó la nueva trilogía, que con el compañero Hache, no sé si estaba también Gonzalo, Asbury Park y algunos más. Buscarlo en la red, Borja. En la red también está Cinefagia, @CinefagiaFM, Twitter, Instagram, Facebook, cinefagiafm.wordpress.com. Voy rápido porque quiero poner el último tema y que entre en esa hora y 5 minutos que tenemos de tope que nos ponemos para que todo vaya bien en las redifusiones, Borja. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Acabamos con el tema de Durria, como anunciábamos antes. Y yo invito a todo el mundo a que lea, a que vea el videoclip también, ¿no? Porque cuenta un poco la historia de dos, cuando estalla la guerra civil, pues cuando estalla tres personas que tuvieron que ser exiliadas y vinieron muchos de ellos vinieron al norte y cuentan cómo al paso por las montañas pues dos de ellos fallecen y uno pues sobrevive. Entonces bueno, con esta música de Durria y acompañados por el vídeo pues estaremos vamos, es una mezcla muy interesante para el programa de hoy dedicado a los maquis y a la rebelión un poco. Protagonista Walter Benjamin, igual no era el prototipo maqui, ¿no? No. Este intelectual, pero bueno, los metemos a todos en el mismo saco. Un placer, Borja, este Cinefagia 203. Nos seguimos escuchando aquí en Radio Crash, Radio Almaina y en el podcast cuando queráis. Nos oímos. Un abrazo. Un saludo. Yo eché la cierre a una cara cuando bajó del vagón. Poco camino quedaba ya, poco pan no zurrón. Salió el primero Pedro y a Xan detrás del vacío. Ay Fermín, despierta neno, ay Fermín, qué lento sos. Toparon un carretero y a fueron a preguntar si quieren llegar a Cangas, qué camino habían de agarrar. No tengáis presa, rapaces, que en un día a día para viajar. La nieve ya traicionera, no tengáis presa al llegar. Ya se pasaron la noche, ya se hasta el amanecer. Salieron al día siguiente desde que se empezaba a ver. Iban saliendo del bache, camino de Cheitariegos. La norte a la torba deixaba luz cuasi ciegos. Xoan decidió dar la vuelta y a volver con precaguaches. Pero la nieve y el frío no quise nunca llegase. Pedro y a Fermín siguieron pasando de trave en trave. Vamos Fermín, vamos Nenu, vamos Fermín, no la pare. Fermín que llega a nación frío, a que inundaba aliento. Tira Pedro, no me esperes, tira que en un paso el puerto. Y así fue de esta manera, ya en aquella triste noche, como Pedro quedó solo la noche de San Silvestre. Recucharon la provín, derrengao y enfebrecido, nunca pudo dar razón de lo que allí sucedió.